Díaz, qué gusto que nos sintoniza en el ensayo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde le traemos los pormenores de lo que está trabajando la orquesta en esta semana y lo que ha trabajado para presentarnos el concierto en la noche, los conciertos semanales, los viernes a las 20:30 horas en la Sala Tlacna. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Bueno, pues este ciclo de temporada, esta nueva temporada que inicia ahora 20 de enero con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, después de haber concluido un exitoso 2016 en donde nos trajo tantas sorpresas. De hecho, ellos reciben una carta de la presidencia en donde se les felicita mucho por los éxitos en Brasil, ahora en octubre, que viajaron con su gira, y pues por poner en alto el nombre de nuestra orquesta. ¿Qué nos trae la Orquesta Sinfónica en esta primera temporada? Nos trae a destacados solistas y directores invitados en esta temporada, como nos comenta Jorge Vázquez Pacheco, en donde nos dice que un total de 18 programas conforman la primera temporada de conciertos de este flamante y recién estrenado 2017, en donde la Orquesta Sinfónica de Jalapa iniciará ahora en la noche, este viernes, con un programa maravilloso que vamos a comentarle, y con los protagonistas del mismo vamos a estar hablando sobre pues lo que nos trae esta noche. Tenemos un estreno nacional, el poema sinfónico para dos violines, conocido como Amitié o Amistad, en donde son dos miembros destacados de la Orquesta Sinfónica, violinistas Lázaro Jasha González y Mirel López Guzmán, que nos interpretarán este poema sinfónico de 15 minutos. Pero el programa inicia con la obertura Kovanshina de Modesto Mussorgsky. Después vamos a tener a Autorino Respighi con las danzas y aires antiguos, la suite número 2, y también del mismo Respighi a los pájaros. ¿Usted está así? No oímos. El director invitado en esta ocasión es el maestro Eduardo García Barrios, que ya ha estado con la orquesta, ya tenía tiempo que no venía a visitarnos. Él es un gran promotor de la música sinfónica, ha fundado orquestas como en Baja California, y él es ahora el que nos viene a acompañar después de 10 años de ausencia. Pues sí, este programa, estos 18 programas que nos trae la orquesta en su primer temporada 2017, se nutre con solistas procedentes de diversas latitudes, sin descartar a varios de los instrumentistas de nuestra orquesta. Diversos directores invitados, entre quienes incluyen los nombres de Cristian Gomer, Guido María Guida y, bueno, pues Eduardo García Barrios, como comentábamos, e Iván López Reynoso. Pues este programa no deja de ser sin duda novedoso y con presencia de partituras atractivas como el estreno nacional de Amitié, el poema sinfónico para dos violines y orquesta, que se, se estrena esta noche es un poema de Eugene Yazagüe. Otras piezas que vamos a tener en otros programas de las semanas en donde se va a ir desarrollando esta primera temporada, pues destaca la novena sinfonía de Vaughan Williams y el concertino para arpa y orquesta de Castel Nuovo Tedesco. También tendremos la oportunidad de escuchar en esta primera temporada del 2017 la sexta sinfonía de Bruckner, el concierto para violín de Federico Ibarra, y esta noche pues son las danzas y arias antiguas y aires antiguos de Respighi o Torino Respighi en este primer concierto. Después vamos a escuchar en la temporada la primera sinfonía de Nielsen y el tercer concierto para piano de Rachmaninoff. Otra de las sorpresas que nos trae Lanfranco Marchiletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en esta programación de este primer temporada con la orquesta en este 2017, pues es el gran dúo para clarinete y contrabajo de Bottesini. De él vamos a hablar después con uno de los maestros que van a estar en el clarinete, y también nos van a traer el poema sinfónico de La Italiana de Richard Strauss. Bueno, se suman partituras conocidas y aceptadas por el público como la Sinfonía El Titán de Mahler, el poema sinfónico Don Quijote de Strauss y el ciclo Wenzendock Lieder de Wagner. También se ha programado la Suite Cherezada de Rimsky-Korsakov. Se ha hecho especial énfasis en una jornada con fragmentos operísticos. Esta se estructurará mediante sugerencias del público y pues también incluirá a jóvenes pianistas veracruzanos. Entre los solistas incluidos en el listado sobresalen el pianista cubano Jorge Luis Prats. También va a estar la mezzosoprano jalapeña Gabriela Flores, el violinista Cuauhtémoc Rivera, el barítono Josué Cerón y el ejecutante de arpa Baltasar Juárez. Va a participar el clarinetista Juan Manuel Solís con el contrabajista Benjamín Harris, que, bueno, Manuel Solís es parte de la Orquesta Sinfónica y nos va a hablar también sobre esta intervención que va a tener el día 17 de febrero con la partitura Gran Dúo para clarinete y contrabajo de Bottesini. Pues vamos a tener grandes cantantes, mucha voz, ópera. La mezzosoprano de origen alemán, radicada en México, Isabel Stuber Malagamba, o sea, mala de la pierna, Malagamba. Bueno, pues en esta temporada vamos a tener muchos invitados y grandes e interesantes partituras. Aunado a lo anterior, una buena parte de la programación se entregará a los melómanos para que, junto con el director titular, Lanfranco Marcelletti, participen en ella. Y bueno, antes de entrar de lleno con lo que es el programa de esta noche, vamos a hablar un poquito con este gran clarinetista de la orquesta que nos habla sobre este gran dúo para clarinete y contrabajo que se presenta en febrero. Voy a dejar ese chico ya. Pues estamos aquí también en pleno descanso del ensayo con el maestro Juan Manuel Solís. Estábamos hablando sobre lo que también nos va a traer la orquesta en esta primer temporada del 17. Me decía usted que se presenta como solista. ¿Con qué instrumento, qué obra nos trae, maestro? Es una obra de Giovanni Bottesini. Es para clarinete, contrabajo y orquesta. Ajá. Es el gran dúo concertante. Ajá, esta obra, sí, esta obra la escribió Bottesini. Bueno, él era contrabajista. Ajá. Él tocaba con un contrabajo de tres cuerdas. Y al parecer su papá era un clarinetista. Y entonces hay pues hay mucha relación, ¿no?, en la composición. Su papá tocaba clarinete, el contrabajo, y bueno... ¿Ese es un concierto para contrabajo? Contrabajo, el clarinete y orquesta. ¿Y el clarinete quién lo toca? Yo lo toco. Ajá. El contrabajo lo toca Benjamin Harris. Ajá. Y bueno, acompañados de la orquesta y dirigidos en esa ocasión por el maestro Iván Reynoso. Ajá. ¿Ese para qué fecha? Ese es para el 17 de febrero. Ah, pues ya, ya casi. Próximo mes, sí, estamos a un mes casi. Para festejar el Día del Amor, ¿verdad? Entre otras cosas. Bueno, sí, pues aquí es. Vamos a estarlo escuchando. Maestro, ¿cuánto tiempo tiene usted en la orquesta? En la orquesta estoy por cumplir 18 años. Ah, mire, qué bien. Y es la sexta vez que actúo de solista en la orquesta. Ah, ¿y usted de dónde viene? Yo soy originario de la ciudad de Oaxaca. Ay, tan hermosa ciudad. Allá hay grandes músicos y mucho los instrumentos de viento, las bandas. Sí, y todo hay eso. Mucha tradición de bandas de música. Generalmente en la mayoría de las comunidades tienen dos o tres bandas de música, ¿no? Y algunas infantiles, juveniles, y ya los que son los adultos, ¿no? Ajá, pues ahora sí nos trae los vientos oaxaqueños a la italiana, con Bottesini, ¿no? Sí, con Bottesini, sí. Ajá. Que también Bottesini tiene mucha relación con México. Bueno, él fue el que dirigió el estreno del himno nacional cuando se dirigió por primera vez el himno nacional que actualmente conocemos, ¿no? Porque la historia del himno nacional tiene otra historia que es muy grande. Pero Bottesini estaba en una gira en México y él dirigió el himno nacional cuando se interpretó por primera vez. ¿Y por qué escoge esta obra? Escogimos esta obra porque es una obra que casi no se toca. Es una combinación muy rara de un contrabajo y un clarinete. El clarinete tiene la peculiaridad de amalgamar bien con muchos instrumentos. Es un clarinete que se adapta muy bien con las cuerdas, con los metales. Entonces, pues los invito para que escuchen en vivo el tipo de ensamble que se hace con el contrabajo, ¿no? Además, pues, que es un contrabajo especial el que tiene el maestro Benjamín, que es un contrabajo más pequeño, es de concierto, es más pequeño que el contrabajo normal. Y además tiene la facilidad de que proyecta un poquito más su sonido. Ajá. Es otro timbre. Ah, qué bien. Es otra afinación. Son cosas muy interesantes, ¿no? Sí, que uno no sabe y que está rico que lo conozca el auditorio. Quizás en el futuro podamos también platicar con Benjamín para que nos hable. Ah, sí, ahora que ya estemos más cerca del concierto, hacemos otra entrevista. Muchas gracias, maestro. Sí, muy amable. bueno, pero estamos emocionados, ya estamos escuchando estas danzas y aires antiguos, la suite número 2, que nos trae en la noche el maestro Edardo García Barrios, en este primer programa de la orquesta, nuestra primera entrega de estar en los ensayos. Es toda una aventura, y acercarse a los conciertos en la noche, bueno, pues una revelación. Así de que vamos a escuchar, que sea el mismo maestro Eduardo García Barrios, director invitado de la orquesta, el que nos hable sobre este maravilloso programa. Maestro, aquí estamos en Radio Universidad Veracruzana. Tenemos el programa del ensayo. Salimos el viernes a las 11 de la mañana para platicarle a todo el auditorio de qué se va a tratar. Estábamos escuchando estas danzas antiguas, maravillosas. Hermosas. Ya sabemos que nosotros sentimos tan orgullosos de esta orquesta. Cuando vienen a visitarnos, nos gusta que nos platique cómo se siente con la orquesta, qué programa nos trae. Bueno, la orquesta hace ya 10 años que no había yo regresado. Siempre fue una orquesta con la que me sentí muy a gusto. Creo que hay una comunicación con los músicos. El programa son obras maravillosas, son dos fantasías, orquestaciones de Ottorino Respighi sobre danzas antiguas del siglo XVI, siglo XVII, europeas, que él orquestó y les dio su propio toque. Entonces es música antigua hecha por un compositor moderno. Estábamos oyendo la presencia de la celesta con la maestra Isabel. Clavecín, celesta, arpa, una manera de trabajar el color orquestal, realmente una gran maestría, y música que siempre es amable, siempre es linda, que es la música antigua. Los pájaros también son piezas basadas en esto, en imágenes de la tórtola, de la paloma, de la gallina. Fantástico, de verdad. Además de eso, tenemos una fantasía para dos violines y orquesta de Isaí, un compositor fundamental en el repertorio violinístico, un gran virtuoso, que compuso mucha obra para violín, una obra también muy intensa, muy virtuosa para los solistas. Es un diálogo amistoso entre ellos. Y tenemos una piececita también, es la obertura a la ópera Havanshina de Mussorgsky, es El amanecer en el río Moscú. Es un pequeño cuadro donde el público va a poder ver cómo sale el sol en el río Moscú, cómo se ilumina las iglesias ortodoxas. Precioso. Ahora, esta pieza de los violines es un estreno, ¿no? En Jalapa es un estreno. Es un estreno, me parece una obra que casi no se toca, ¿sí? Y es una obra muy bella, muy bien orquestada, muy virtuosa, muy expresiva para los violines, y que se muestran tanto su dominio del instrumento desde el punto de vista técnico, como también su capacidad expresiva y la capacidad de dialogar entre ellos. Ahora, los maestros de la orquesta tan maravillosos, estos dos violines son parte de la orquesta, ¿no? Son parte de la orquesta, lo que tengo entendido. Ah, así, pues que, sí, para qué fantástico que sean solistas. Ajá, pues sí, a veces tenemos la ocasión de tener como solistas también a los mismos maestros. Así es. Y bueno, ¿cómo encuentran la sala? No sé todavía. Estoy empezando a entender un poco la acústica, ¿sí? La orquesta se merece la mejor sala del mundo. Estoy viendo que es muy bella y estoy empezando a entender, ¿no? Qué acústica tiene, cómo se mueve. Así que enhorabuena realmente que tengan esta sala ya para... Bueno, pues aquí vamos a estar en la noche. Perfecto. Escuchando. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, usted muy bien. Pues aquí estamos ya con esta obra, Amistad, de Eugene Yassigue y los grandes violinistas de la orquesta. Thank you. Pues la maestra Mireya López Guzmán, violín, ella es oriunda de la ciudad de Oaxaca. Y el maestro Lázaro Jasha González, violín, él viene originario de la ciudad de Oaxaca. Entonces, Mirela de Orizaba y Lázaro de Oaxaca. Ellos tienen parte ya tiempo perteneciendo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa y ahora se presentan como solistas con este estreno nacional. La maestra Mirel López se ha presentado como solista con las Orquestas Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. También ha participado en la Facultad de Música, en la Orquesta de Cámara y con la Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde el 2006 es integrante de nuestra orquesta. Ella también realiza una labor con ensambles de música de cámara. En cuanto al maestro Lázaro, que cariñosamente le llaman sus compañeros Jasha, Lázaro González, él es egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde estudió con el maestro Mijael Melvin. Como solista ha destacado con su interpretación de grandes conciertos del repertorio del violín, como los de Sibelius, Prokofiev, Glazunov y Barber, entre muchos otros. En otras ocasiones ha participado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con la Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz y la de Cámara de la Escuela de Bellas Artes en Oaxaca. También con la Orquesta de Cámara de Jalapa, con la que estrenó el concertino para violín y orquestas de cuerdas de Blas Galindo en el año 2010. Así como el concertino para violín huasteco de Rodrigo Lomán. Bueno, y el maestro ya hace 2 años que es integrante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. Hermosa obra que por primera vez se escucha en México. Vamos a escuchar a los maestros. Ellos nos van a hablar un poquito sobre todo esto que nos traen en la noche. Aquí estamos con maestros, un ensayo magistral, maravillosa obra, poco conocida. Es un estreno lo que nos traen, ¿verdad, maestros? Para esta noche de viernes. Platíquenle un poquito al auditorio. A ver, vamos a dejar que Mirel nos empiece a contar cómo es que se encuentran con esta obra, cómo la traen, quién es el autor. Pues el autor es Eugène Ysaÿe. Es un compositor belga. La obra fue escrita en 1927 o estrenada en 1927. Ya tiene bastante tiempo que se escribió. Es un estreno en México, nunca antes se ha tocado aquí. Es una obra interesante para, como vimos, dos violines y orquesta completa. ¿Qué más? A ver, que nos cuente el maestro. Pues que es una obra que apenas hace poco empezó a darse a conocer a nivel mundial y pues apenas se va a dar a conocer aquí en México. ¿Cómo se llama la obra? Amistad. Ajá, Amistad en francés. Se deduce porque el compositor tenía una fuerte amistad con la reina Elizabeth de Bélgica en aquellos tiempos. Se sabe que la reina tocaba violín, entonces Eugène Ysaÿe le dedicó algunas obras a ella. Era como su benefactora también. ¿Pues de qué época es esta pieza? De 1927, ¿no? Por eso tiene tintes como de impresionismo tardío. Y es una obra que también explota mucho, no solamente la musicalidad entre los solistas, sino también la musicalidad con la orquesta, ¿no? Porque tiene una, a nuestro parecer, una excelente orquestación. Bueno, pues ustedes están trabajando con la orquesta ya de tiempo, que son compañeros. Así es, ya desde hace 12 años, aquí la maestra desde hace 10 años. Sí, 10 años y medio. Pues su esposo también está con el corno, ¿no? Sí, mi esposo es primer corno aquí. Pues ahora empezamos la temporada con estas maravillosas obras, así que el público está deseoso de iniciar con la orquesta. ¿Su esposo va a tocar en la temporada alguna obra? De solista no. ¿No? De solista no. ¿Y cómo se encuentran con el maestro Eduardo? ¿En qué sentido, perdón? Pues son tan distintas las maneras de dirigir. Pues como siempre, cuando es una obra con solista, pues el director tiene su propio concepto, sus propias ideas, pero al parecer hemos estado coordinándonos de buena voluntad. El maestro, a mí me parece un muy buen director y poco a poco se tiene que ir trabajando algo. Ayer tuvimos un ensayo con él, nada más con él, sin orquesta, un poco como para cuadrar ciertas cosas. Antes de pasar a la siguiente parte, que es ya la música con la orquesta completa, y bueno, pues nos acoplamos bastante bien, ¿verdad? ¿Y cómo fue que eligieron esta obra? Es una larga historia, pero yo la encontré. Es una obra que ya incluso se puede descargar gratuitamente, ¿no?, en internet. Lo que sí fue muy difícil encontrar fue el score, la parte de orquesta. Entonces, a mí me facilitaron el score con un contacto, lo pude obtener. Y ya nosotros mandamos a hacer las partichelas, porque pues no existen. Bueno, al menos no se conoce aquí en México, ¿no? Y entonces, yo estuve buscando con quién tocarlo hasta que, el destino me llevó a ofrecerle esa obra para tocarla con la maestra, y ella, muy, muy... Gustosamente. ¿Es la primera vez que trabaja juntos? ¿Solistas? Sí, ya hemos tocado música de cámara. Ahora que fuimos a Brasil, estuvimos tocando allá unos recitales. Y estuvimos tocando a dueto, ¿no? Entonces hemos estado trabajando pues desde hace rato, ¿no?, para el ensamble. Bueno, pues aquí vamos a estar en el concierto. Muchas gracias, nos dejamos. Muchísimo gusto. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. pues ya estamos de nuevo con las danzas y los aires antiguos. Esta suite número 2 de Ottorino Respighi. Vamos a hablar un poquito de ella con la maestra Isabel Ladrón de Guevara. Ella tiene una participación con varios teclados. Pues ellos, la maestra Isabel Ladrón de Guevara va de la celesta al clavicémbalo dando los timbres sonoros para estas maravillosas danzas. Bueno, pues estamos aquí, si lo pueden ver, sintonícenme ahí en el Face de la radio, este maravilloso clavicémbalo tocado con manos magistrales de nuestra amadísima Isabel Ladrón y ¿quién está contigo? Alejandro Cámara. A ver, platíquenos, ¿qué les vas a traer este concierto este viernes? Estamos con Respighi y yo te veo brincar, Isabel, de un instrumento a otro. Uno pensara, cuando uno es pianista, nomás el piano, pero te veo con el telefonino, como le dice mi hija, al clavicémbalo, a la celesta y ahora en el clavicémbalo, que este clavicémbalo ya es una institución de Jalapa, que lo hemos visto la maestra Patricia Castillo. La maestra Patricia Castillo, que amablemente lo proporciona, y pues finalmente los instrumentos de teclado son instrumentos que colaboran en las sonoridades tímbricas de la orquesta principalmente, y por eso hay tantos cambios, como ves, y como son instrumentos de gran escala, pues el que se tiene que mover es el que lo toca, en este caso con mi colaborador Alejandro Cámara, porque son muchas los colores que presentan estos aires antiguos y estas danzas del programa, que realmente vale la pena venir a escuchar y a ver, a vivir de manera física el concierto. Sí, la presencia en el concierto es estar en otro mundo. Ya los vamos a dejar porque van a mover el instrumento, pero ¿nos quería decir algo, maestro? Pues nada más que vengan al concierto, la música está preciosa y vale mucho la pena. Y uno como pianista tiene que ser muy versátil. Siempre tiene uno que tocar muchos instrumentos y mucha música, aunque uno estudió el piano. Como principal instrumento uno tiene que ser versátil y tocar esa música. Pues es precioso que como pianista pueda uno acceder a lo que son los teclados, ¿no? Porque estos serían instrumentos de teclado, ¿no? Sí, son instrumentos de teclado, como la celesta y como el clavecín y como una enorme variedad, ¿no? Uno tiene que conocerlos, a pesar de que uno no sea precisamente un estudiado de estos. Ajá. Ahora nos decía el director ahorita en el concierto, en el ensayo, perdón, que estas danzas tienen mucho de nuestro temperamento veracruzano, ¿no? Es que sí lo es, nuestra música tradicional viene de ahí, viene de la música antigua, entonces de alguna manera la tenemos en la sangre. A veces de plano nos sentimos en un poco medio un son, ¿no? Sí, es que sí lo es, estaba diciendo que era la bamba. La bamba. La bamba, la última pieza de la suite 2 de Respighi, sí suena un poco eso. Sí, muy bonito. Muy bonito, de veras, para empezar el año, este programa muy alegre, ¿no? Sí, la estamos pasando muy bien, la maestra y yo estamos muy divertidos con esto. Sí. Bueno, pues también nosotros nos venimos aquí a divertir. Ya los estamos esperando. Todo nuestro auditorio está con este contento de regresar con la orquesta, ¿eh? Sí, claro, los hemos estado esperando y estábamos comentando con el maestro que, bueno, estos nos traen un poco nuestro temperamento veracruzano, ¿no? Parece un poco un son. Sí, es increíble, es justo lo que hemos estado platicando a lo largo de los ensayos, que, bueno, somos mestizos y la música sí llegó también. Ajá. Es el encuentro de las culturas en la música también, puede ser casualidad. Pues invite al auditorio, maestro. Ay, claro, están más que invitados. Nosotros estaremos felices de que nos acompañen. Ahora, y que llenemos la sala. Que ya arranca la temporada. Ya, con todo, a mil. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias, hasta maestro. Luego, muchas gracias. Bueno, pues a mil, como dice la maestra Isabel, arranca esta temporada. Y también tenemos estos maravillosos pájaros de Ottorino Respighi, el preludio, la paloma, la gallina, el ruiseñor y el cucú. Estos pájaros están basados en la música de los siglos XVII y XVIII y Respighi intenta transmitir con ellos los cantos de los pájaros en la notación musical. De hecho, vamos a escuchar un poquito del arpa que nos trae la paloma basada en Jacques Dégelot. Escuchando con la colomba, la paloma de los pájaros de Respighi. Y bueno, cuando uno conoce los pájaros y esta música hermosa que hace de cada uno de ellos, va uno conociendo el temperamento de cada uno de los animales, ¿no? Como es la gallina, distinta, como viene el ruiseñor. Y ahora está la paloma. Y la paloma con el arpa, pareciera que el alma de la paloma es el arpa. Y cuando uno conoce la peculiaridad de la paloma siempre regresa a donde la aman. Su casa es donde la aman. Por eso esas carreras que se hacen, una muy famosa en Barcelona, en donde la paloma viaja muchos kilómetros, regresa a su casa. Y yo cuando la escucho, maestra, ¿su nombre? Yo, Ana Telles. Ana Telles. Joana, cuando yo te escucho, Joana, tocando esta arpa, nos estás trayendo lo que es el alma de la paloma, que llega a donde la aman, que es su casa. Nos traes la casa. Entonces la paloma es la casa, es el amor, es donde regresa. De veras que nos traes un concierto tan hermoso. Cada uno de los instrumentos, hemos oído la celesta, hemos estado oyendo el clavicémbalo, esta música tan cercana a nosotros, que nosotros aquí los veracruzanos tenemos estas cuerdas, ¿no? Hay cuerdas en todo el son. Y ahora estamos con la colomba. Platícanos cómo la sientes. Pues es una pieza muy expresiva, muy descriptiva, y la parte de arpa es muy bonita, es muy suave, y pues disfruto mucho tocarla. Sí, por eso cuando uno compara la paz con la paloma, es ese regreso al amor, ¿no? Al amor fraterno. Vamos a ver cómo termina esta colomba. Este es el solo de la colomba en los pájaros de Respighi. aquí vamos a estar. Invite al auditorio. Pues invito a toda la gente que le guste la música y a los que quieran escuchar algo nuevo a que vengan al Tlacna a escuchar a la Sinfónica de Jalapa. Pues sí, a veces dice yo no sé mucho de música de orquesta, pero en realidad la orquesta está ya permeada en nuestra cultura. Cualquier caricatura tiene música de orquesta y seguramente alguien de alguna manera ha escuchado a Respighi. Ahora que identifique cada uno de los animales, cada uno de los pájaros, porque son los pájaros, y pues cuando la vean tocar en el viernes, ahora el viernes en la noche, pues ya van a decir, la maestra está tocando la paloma. Así es, los esperamos. Bueno, pues aquí nos quedamos con Johanna estudiando la paloma. Gracias. Pues en verdad, una gentileza de los maestros que nos dejan es participar en el ensayo para que nos vayamos emocionando y entendiendo cómo se construyen las obras que nos trae en la noche, en el concierto, a las 8:30 de la noche en la sala Tlacna. Y hablando un poquito de estos pájaros, pues Ottorino Respighi, italiano, que nace en Bolonia en el año de 1879, él estudió a fondo la música italiana de los siglos siglos XIV y XIII, y publicó ediciones de la música de Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi y Benedetto Marcello. Hasta ciertos de sus propios trabajos, pues tienen mucho de esta influencia de la época de los siglos XIII y XIV, en donde surgen sus danzas y aires antiguos y esta obra maravillosa de los pájaros. Bueno, vámonos ahora con otro pájaro, Lucignolo, el ruiseñor, basado en una canción popular. El ruiseñor. Forte, forte. Tempo. Dos. Grazie. Es un clip, no se lo pongan así. Se lo puso Silioni, se parte. No. Tarararari, simple. Expresivo, pero simple. Nada romántico, por favor. Una vez más. Pues pareciera que el alma de Ruiseñor es la celesta. También en estos pájaros tenemos a la galina y al cucú. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Ya se quedaron ustedes con una probadita de lo que es el programa de la noche para que lo escuche en transmisión aquí en la radio o participe y asista a la sala Tlacna. También el maestro Eduardo García Barrios nos tiene pues un encore preparado de sorpresa. Nos va a dejar que les demos pues la primicia de este Cachaturian que lo tiene como encore. Y con esto despedimos el programa agradeciendo mucho la participación en la consola de transmisión de Soledad Macías y a Arturo Jiménez en las rúbricas. Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 27 minutos aquí en Radio Universidad en este día viernes 20 de diciembre del año 2017. Es un placer saludarles a través de los micrófonos de la radio universitaria y enviarles un cordial y afectuoso saludo a todos ustedes que nos sintonizan a través de la página del internet en la www.uv.mx/radio/transmisión. Así que les saludamos en este día y le presentamos en unos momentos más al doctor Conrado Ánimas con su programa Tu Salud, donde nos hablará sobre la infidelidad. Está usted escuchando A Tu Salud. Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar este programa que tenemos 25 minutos para realizarlo. Estoy acompañado del psicólogo Marco Tulio Texón. Buen día, ¿cómo estás, Marco? Buen día, Conrado. Pues fíjate que se ha estado comentando a través de este programa sobre el tema de la fidelidad y de la infidelidad, que sí puede verse desde puntos de vista de alguna manera como muy comunes o muy sociales, pero todo esto dependía, Marco, y gracias por venir, siempre es un placer comentar contigo, desde, bueno, hay una sustancia en el cuerpo que es la oxitocina, que se genera en una parte del cerebro y que tiene varias funciones en el cuerpo. Y particularmente en un experimento o una experiencia que se hizo en Alemania, en la Universidad de Bonn, se hizo en un número de 20 y tantos varones, se les colocó oxitocina en aerosol, o sea, inhalable, y después se les sometió a que observaran un grupo de mujeres, entre ellas sus parejas, mujeres conocidas y desconocidas, y fíjate, Marco, fue como muy interesante que